balance fue realmente dramático. A esta altura estamos hablando de más de 200.000 hectáreas quemadas, dos víctimas fatales, una pérdida de biodiversidad que es muy difícil de apreciar, porque recordemos de que los bosques no son solamente bosques, ni los pastizales son solamente pastos, ¿no?, sino que hay una gran biodiversidad, y todo esto llegó a tener tal magnitud pensemos que el gobierno de la provincia, y particularmente el gobernador Juan Schiaretti, tenía toda la posibilidad de declarar emergencia roja y pedir auxilio, y no lo hizo cuando tenía que hacerlo. Esto me parece realmente de una gravedad institucional impresionante. Ya es una invitando a todos. Si él hubiera llamado, hubiera pedido auxilio a todos los recursos disponibles, seguramente hubiéramos tenido también fuegos y zonas incendiadas, pero no la magnitud que hemos tenido. Entonces, cuando él toma la decisión, ya era realmente, ya se había consumido buena parte de lo que podía consumirse, y entonces nos parecía que era con Juan Smith en la justicia. ¿Incluye a algún otro funcionario, Raúl, o directamente al gobernador como máximo responsable? En este caso, quien tiene que tomar la decisión de esa emergencia es el propio gobernador. Pero obviamente eso tiene que ir descendiendo para todos los responsables. Pensemos que teníamos a un Diego Concha responsable de la área de incendios, todo lo que es la provincia de Manejo del Fuego, prácticamente todo el tiempo hicimos todo esto bajo control. El único que entendía que estaban las cosas bajo control era él, porque lo que estaba pasando en la provincia, pero olvidémonos incluso lo que pasaba en la provincia y lo que vivía la gente. Tengo las cifras. ¿Alguien puede creer que las cosas estaban bajo control cuando tenemos más de 200.000 hectáreas quemadas? Yo no sé en qué provincia vive el gobernador o en qué provincia vive el señor Concha. Es obvio de que acá algo no le estaba funcionando, ¿no? Por eso la urgencia de dar intervención a la justicia.